Sí. Ante el poder que se adueña de nuestra madre tierra y de nuestras vidas, ya se oyen las comunidades en resistencia. Vamos defendiendo nuestra casa común. Desde la diversidad cultural, hombres y mujeres por igual. Defendiendo el territorio y la milpa. Porque somos parte de la naturaleza. ¡Ay, namá! Grupo Vicente Guerrero. Una agricultura de campesino a campesino. En el estado de Tlaxcala, un grupo de productores comenzó un movimiento de rescate de la tierra a través de una agricultura ética basada en la transmisión de conocimiento de campesino a campesino. Mi nombre es Rogelio Sánchez Ledesma, soy originario de esta comunidad de Vicente Guerrero, soy campesino. Estamos hablando a finales de los 70s y principios de los 80s, ¿no? Conocimos a un compañero que para nosotros fue un maestro, fue Rogelio Cova Juárez. Pues él propuso que se visitara una experiencia que él había tenido la dicha de conocer en Guatemala, a donde una cooperativa indígena, campesina, pues también estaba desarrollando un programa muy interesante de autoalimentación familiar y que ya le había dado resultados muy interesantes. Entonces a él le parecía que era importante y en una asamblea se planteó que se fuera una pequeña comisión de la comunidad. Así fue como ellos emprendieron la ida a Guatemala y estuvieron casi 15 días en esa parte de la cooperativa. A su regreso ellos, su compromiso era compartir lo aprendido con la comunidad. Entonces lo hicieron en una asamblea, pero tú sabes que somos como Santo Tomás hasta no ver, no creer, ¿no? Ellos porque ya lo habían visto, nosotros todavía no. Vieron que no hubo mucho eco en su presentación acá y lo que hicieron es tomar la decisión de empezar a ponerlo en práctica en su sistema de producción familiar. Así, llevaron estas prácticas a diversos lugares del estado de Tlaxcala. Y hoy en día suman 150 comunidades las que se han nutrido con estos saberes. Antes de que se empezara a trabajar toda esta parte, una hectárea de cultivo de maíz estaba dando aproximadamente 800, 900 o hasta 1000 kilos, o sea una tonelada de maíz por hectárea. Con todas estas técnicas, ahora el promedio de una hectárea de maíz, hablando de maíz criollo, lógicamente nativo, es al promedio es de 3 a 4 toneladas de maíz. El impulso de estas prácticas ha derivado en la creación de otros proyectos como el Mercado Alternativo de Tlaxcala, en donde los campesinos venden sus excedentes directamente al consumidor. Mi nombre es Clara Sánchez Pérez. Estamos trabajando aquí en el Mercado Alternativo de Tlaxcala. Empezamos a trabajar con lo que es una red de mercados y tianguis que se formó en Chapingo con el propósito de que si producimos nosotros nuestros propios alimentos, ¿qué hacemos con los excedentes, ¿no? Entonces de repente surge la idea entre ver muchas capacitaciones de lo importante que es el producir sin agroquímicos, sin insecticidas, y entonces buscamos la forma de abrir un espacio en el estado de Tlaxcala. El Grupo Vicente Guerrero es toda una referencia y ha promovido la figura de promotor en las comunidades. Mi nombre es Juan Castillo Hernández. Bueno, lo que yo produzco es trigo, maíz, haba y frijol. Bueno, un promotor, por ejemplo, en mi comunidad La Reforma, pues yo ando visitando a cada campesino para que la experiencia que yo adquirí en Vicente Guerrero, o sea, sea transmitida a través de mí hacia ellos. ¿En qué forma? Por lo menos en los terrenos, que haya barreras vivas, maguey, pasto, árboles, para que no se erosionen. También la rotación de cultivos. Por ejemplo, donde sembramos maíz, pues hay que sembrar frijol y haba. Mi nombre es Jaime Gaspar García Hernández. Yo vengo de la comunidad de Álvaro Obregón del municipio de Españita, Tlaxcala. Yo soy productor de maguey y trabajamos todo lo que es la agricultura orgánica. Este proyecto se ha preocupado por el desarrollo humano en otros aspectos. Por ello, la participación de la mujer es un eje de trabajo estratégico, no se valoraba la participación de las mujeres dentro de la agricultura familiar. Partimos de hacer muchísimos talleres en los cuales decimos, bueno, la mujer es súper importante, pero administrativamente como que está mucho más al pendiente de esas cosas administrativas. No es una lucha de poderes entre ambos, es cómo compartir y cómo mejorar cuestiones organizativas, tanto desde la casa a nivel familiar, como en lo organizativo a nivel del mercado y en la comunidad y en otro aspecto en donde se puede estar. De Jucuta todavía no hay hasta octubre. ¿Cómo te vas acabando? Como vela, como cote. Este rico pulquito pasa por mi gañote. Viva el vino mexicano, producto de los magueyes, que con este vaso en la mano me hace discutir leyes. Los franceses en su tierra toman vino muy de ley, y nosotros en la nuestra puro vino de maguey. Comunidades en resistencia. Vamos defendiendo nuestra casa común, porque somos parte de la naturaleza. ¡Ainama! Trabajo financiado con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung. Más información en la COPE.